¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, señorita? Menudo programazos tenemos preparado hoy. Para empezar, abrimos con estas auténticas bestias pardas del heavy metal nipón, del metal del país del sol naciente, como son los chicos de Anthem. Que están presentando en estas últimas semanas su nuevo álbum titulado Nucleus, un álbum de grandes éxitos completamente regrabado en inglés. El tema que escuchas es Black Empire, el Imperio Negro. Vamos saludando ya a Roxa Rosae, que la tengo aquí acompañándome como siempre a la regiduría técnica. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que como siempre te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple puto mortal y lo convierte, lo transforma, lo retuerce y lo devuelve de forma y manera que se convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Vamos ya dando la bienvenida a la tribu Ternasca, que se va concentrando a través vía WhatsApp a la emisión de Pequeño Ternasco. Buenas tardes, Des. Buenos días, Luis Pablo. Buenas tardes, Nacho. Hola, ¿qué tal? Javi Truman. Y no sé si tenemos a alguien más por aquí. Rafaelillo, que está escribiendo. Venga, bienvenidos. El compañero Diego también se está incorporando a la emisión. tengo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestia. Bueno, a ver, queridas y queridos, para los que estáis escuchando en el podcast, que sepáis que no estábamos saliendo, pero ahora mismo lo vamos a hacer. Esto lo soluciono yo en un periquete. Ya estamos. Vamos a comunicárselo a toda la gente que nos está siguiendo en el chat de la tribu Ternasca, que ya estamos saliendo, ¿vale? Venga. Venga, solucionar el problema que Pequeño Ternasco ya ha vuelto a cometer una de sus habituales meteduras de pezuña. Venga, vamos saludando a toda la peña nuevamente. Javi Truman, hola, ¿qué tal? Des, Nacho, Rafa, Diego, Itziar, Silvia, Lokis, Jorge Benítez. No me dejo a nadie. Venga, de momento esos son los que estáis conectados. Y muchas gracias por avisarme, porque no le había dado a la emisión en directo. Estaba sonando música de la continuidad de AsaltoMataRadioRock.com. Bueno, solucionado este asunto, os habéis perdido los que estáis escuchando en directo, pero ya lo escucharéis en el podcast a los chicos de Anthem. Y vamos nosotros con la noticia tonta de hoy. De hoy no, de ayer realmente. Adelante, Roxa Rosae. Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram vuelven a funcionar tras más de 10 horas de caída. Bueno, no es el sonido de reconocimiento de ninguna de las cuatro aplicaciones que hemos nombrado, pero es la que tenía y esta es la que hemos hecho sonar. ¿Qué pasa? ¿Que a ellos se les cae y yo tengo que tener preparado el sonidico que cada una de ellas? Faltaría. Hasta aquí podíamos llegar. Instagram ha sido la primera en volver a la normalidad después de la tarde que nos dieron ayer, sobre todo a mí, que no pude difundir el podcast como esa de manera habitual, como lo hago pues cada día de lunes a jueves, que una vez que está hecho el artículo, pues evidentemente hago ahí un spameo brutal y lo comparto con centenas y centenas de personas, ¿verdad? A través de Facebook, a través de Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, ayer desde las 5 de la tarde, o desde las 5:20 más o menos, se cayó Facebook, y como todas las empresas estas, tanto Instagram como Messenger como WhatsApp, son del mismo Facebook, pues se cayeron también. No se cayeron completamente, pero sí que impedían realizar las funciones habituales que tanto y tanto utilizamos la peña cada día. Bueno, finalmente Facebook, a través de Twitter, no te lo pierdas, Facebook a través de Twitter fue el que dio el aviso de que tenían problemas con sus servidores, y esta misma mañana Instagram también a través de Twitter ha publicado poco antes de las 6 de la mañana, ahora Españistán, que la red social de fotografías anunciaba su vuelta a la normalidad. Facebook, WhatsApp y Messenger no han dicho nada de nada. Eso no han dicho nada. Y bueno, ya se acostumbra la gente. Tampoco ha sido para tanto. Yo también entiendo que así, ¿no? A mí personalmente me perjudicó a la hora de difundir el programa de ayer, el podcast de ayer. Pero bueno, no pasa nada porque un día nos salgamos. Los que hacen programa una vez a la semana, entiendo que les putee más. Pero vamos, que tampoco pasa nada, ¿eh? Por estar 12 o 15 horas sin estos gigantes de las redes sociales. En fin, esta ha sido la noticia tonta que ha tenido mayor protagonismo en las últimas 24 horas. Pero si hay una noticia que realmente a la gente del rock y sobre todo a la gente, a los rockeros y rockeras que utilizamos el idioma de Cervantes, nos está llamando la atención y nos está haciendo estar henchidos de gozo y de ilusión, es que pues ya está oficialmente confirmada la vuelta de la Polla Records. Ayer ya os informábamos que habían dado esa rueda de prensa. Lo que no nos habíamos dado cuenta es que ya se había compartido también el videoclip de la nueva canción de la Polla Records. Y digo, no nos habíamos dado cuenta, ni tú ni yo, Rosa lo sabe, porque la tribu Ternasca sí. En el grupo de Legión Ternasco en Facebook, en nuestro grupo privado, ya estaba compartido, creo que fue Des, concretamente, el primer videoclip, el nuevo videoclip de la Polla Records. Os vamos a informar un poquito más. Imagino que todas y todos ya lo tendréis bastante trillado, pero por si acaso, para la gente que no haya estado tan atenta o no haya podido tener acceso o no le haya parecido la noticia, os confirmo ya las fechas que van a haber. En total van a ser 12 conciertos y solamente 4 aquí en La Piel de Toro, ¿vale? Aunque no descartan que hagan doblete en las 4 ciudades en las que ya hay confirmadas fechas. Además estarán acompañados por el Drogas. 21 de septiembre en Valencia, en la Plaza de Toros. 12 de octubre en Madrid, en el Wizzing Center. También era un buen día para que hubieran venido a tocar a Zaragoza, pero bueno, lo hacen en Madrid. 19 de octubre en Bilbao y el 26 de octubre en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Y los 8 conciertos restantes serán por Latinoamérica ya en 2020. Estarán presentes en los 4 Cosquín Rock, el de Colombia, el de Chile, bueno, se hacen 4 países. Y además estarán también en Buenos Aires, Guadalajara, México DF, México DF, hace días que no es México DF. La gente todavía no se acostumbra a decir Ciudad de México. México CDMX, que es como el nuevo apelativo, el nuevo nombre de la capital azteca. Y quedaría una fecha más todavía por cerrar para completar esas 12. También se ha confirmado que lanzarán un disco con los temas de siempre, con los temas de los 3 primeros discos regrabados para la ocasión. La venta de entradas para estos conciertos se iniciará el 20 de marzo a las 11 de la mañana a través de la página lapollarecords.net y también a través de la red Ticketmaster. Y el disco estará a la venta el 10 de mayo. Y la canción, esa nueva canción que han grabado para la ocasión, tampoco es que hayan currado mucho, vamos a ver, es una currada volver a regrabar las canciones antiguas, volver a aprendérselas cuando llevas 20, 25 años sin tocarlas, pero le quiero decir que de cara a la galería, de cara al nuevo material, tampoco es que se hayan esforzado mucho. Esa nueva canción se llama Ni Descanso Ni Paz y suena así. Saludamos también al amigo Mitchell, que también está a la escucha. Y al amigo Sergio también. Mira, estos dos han perdido la metedura en pata del principio. We'll be right back. alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Esta canción que escuchas de fondo ya la escuchaste hace pocas semanas aquí en Pequeño Tarnasco. Se titula Mi Lugar y pertenece a Deriva, el onceavo álbum de los Leyce. Y te preguntarás por qué demonios está sonando otra vez. Pues porque, sin que sirva de precedente, vamos a hacer una entrevista telefónica ahora mismo aquí en directo en Pequeño Tarnasco con el guitarra y cantante de la banda guipuzcoana, de la banda alavesa, perdón, con Félix, Félix Leyce. Ahora mismo lo llamamos y entramos en directo con él. Por supuesto, tener preparados los dedicos ahí en el WhatsApp, porque si queréis preguntarle algo, le haremos llegar vuestras preguntas en rigurosísimo directo en tu recto. Olvidar los pesares, oler la libertad. Este es el sabor del rock and roll. Este es mi lugar hasta que salga el sol. Como todos los días, solo voy a buscar recuperar la risa. No pienso derrapar sin apagar tus besos, olvidar los secretos, cruzar la Gran Vía. Este es el sabor del rock and roll y este es uno de los lugares en los que se puede saborear. Y además vamos a tener la fortuna de hacerlo con el protagonista, con la voz de esta canción, como es el amigo Félix. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a darle chicha al volumen. Buenas tardes otra vez. Hola. Vale, vamos. Vamos a bajarle un poquito el volumen a la música de fondo, porque si no, no se te va a escuchar. Y vamos a comenzar pues precisamente por esta canción, que cuando la pusimos, nada más salir, la pusimos aquí en directo en el programa. Y recuerdo que nada más empezar a escucharla, lo primero que se me vino a la cabeza a presentarla es: mira tú, los Leyce, qué buen saber hacer, sacan una canción y ya han construido otro puto himno, porque mira que es coreable, cantable y bailable este tema. Y tocarlo en directo sea gozada. No, lo que pasa es que tiene el típico tempo de un riff cortado y te empuja ahí. Todavía no he conseguido que nadie esté escuchándola quieto. ¿Y cuánto te han dado la brasa con el tema de que, oye, esto suena a los AC/DC? Bueno, eso es típico. Siempre, si final son los ACDC son otros, ¿no? O sea que al fin y al cabo la gente intenta poner un marco para lo que está oyendo. En este caso, digamos, es un marco más fácil porque es lo que te digo, el tipo de riff y el tipo de tempo cambia a ellos. Lo que pasa es que si realmente somos sinceros, no creo que tengan nada así los ACDC. A mí, en algún rato, si tuviera algún teclado por detrás, más me suena los Cool, pero bueno, son cosas mías. A los Cool, pues te doy toda la razón. Te doy la razón porque probablemente The Cool sea una de mis bandas favoritas. Y en más de una ocasión he hecho yo ese comentario y los fanáticos de The Cool diciendo, ¿pero qué estás contando? Digo, oye, pues sonar suena. Sí, tiene un aire. De cualquier modo, ya te digo que no fue mi caso. Yo lo empecé a escuchar y lo primero que se me vino es lo que te he relatado, ¿no? Evidentemente. Pero el tema es que yo he andado escuchando bastantes entrevistas o presentaciones de la canción en distintos programas de radio y el comentario general era ese, digo ya estamos con la tontadica de que... Pero pues es normal, porque si no hubiera sido ese, pues sería otro, había en algún otro tema alguien diría que se parece a no sé quién, se parece a no sé cuánto, la voz, los coros, pero yo creo que es normal, porque al fin y al cabo... El tipo de sociedad en el que vivimos intentamos poner no etiqueta, pero sí una cosa que te lleve a pensar por dónde anda, ¿no? Y claro, en este caso lo más fácil es decir, bueno, si es de los ACDC, ya está. Bueno, pues si se parece a los ACDC, ni tan mal. Igual, si se pareciera a otra gente, sería peor. Tengo aquí a este programa, cuenta con una nutrida y selecta audiencia cada día que se comunica con nosotros vía WhatsApp, un chat exclusivo que tenemos aquí en Pequeño Tarrasco y la gente, como me he equivocado al presentarte antes de que entraras, he dicho la banda guipuzcoana, digo no, perdona la mesa, y ya han saltado los comentarios, dice yo pensaba que eran guipuchis. Pues, oye. Otro dice, yo también pensaba que eran Robaseta. Digo, chico, tienen a los de Guipúzcoa abrazados, ¿eh? No, no sé por dónde andará la conversación, pero es la típica con nosotros. Nosotros somos de Guipúzcoa, pero es que además del centro de Guipúzcoa. Nada, somos guipuchis total, Robasetas o lo que sea. Y entonces lo de Alavesa que pone por ahí en distintas informaciones, ¿de qué va? Porque nos gustará el vino, yo qué sé. Bueno, pues hemos descubierto que al final soy guipuchis. Oye, cosas tan guapas del directo. No, es la típica. También durante muchos años hemos tenido que llevar el mantra de que somos navarros, que no sé qué, que no sé cuántos. Chorradas. Nosotros somos del Valle del Urola, justo del centro de Cestona. Y nada, pues encantadísimos de que nos quieran que seamos guipuchis, alaveses y el copón. Pero ser somos de donde somos y somos guipuchis. Bueno, le dice que viene con este nuevo trabajo, con Deriva, que ya lleva unos meses funcionando realmente. Nosotros ya, como te comentaba, ya desde el principio lo hemos estado pinchando. Hemos puesto ya un par de temas del mismo a lo largo de este tiempo que ya lleva funcionando el disco. Un disco que ha tardado 4 años en salir con respecto al anterior. Lo habéis dejado macerar bien, ¿no? Ha hecho bien chup chup. Bueno, sí, 3 años largos. Yo la idea tenía realmente de hacerlo antes, ¿eh? O sea, lo el disco y demás. Pero bueno, en esa tesitura, que luego supongo que saldrá, pero bueno, ya me adelanto quizás, pues tuvimos, pues, Pachi había decidido dejarlo y demás. Ajá. Entonces, claro... Ha entrado Mikel en su lugar, ¿no? Ha entrado Mikel en su lugar, sí, que luego os lo cuento y tal. Ajá. Entonces, bueno, hilando la conversación, pues yo realmente, nosotros queríamos sacarlo antes, pero bueno, como fue una decisión de Pachi de dejarlo y demás, pues claro, tampoco después de tantos años de relación, yo quería que en un momento dado fuera una decisión visceral. Quiero decir, he decidido tal, no sé qué. Entonces le dijimos, pues piénsate lo mejor, espera, tal, vamos a hacer la gira, pum, pam, pum, del año pasado, y luego al final, pues en un momento dado, pues miramos y tal. Y luego ya, pues seguí en sus 13 y ya está, pues sin más. Al final es una decisión personal que se respeta y punto, ¿no? Entonces la idea era hacerlo antes, pero bueno, hemos querido un poquito esperar a que la decisión fuera firme, así ha sido, y ya en julio ya decidimos ya coger estudio, grabarlo y demás. Entonces, y luego, pues hemos tenido la suerte de poder contar con Mikel, al que le conocemos de toda la vida, porque es el hijo de un buen colega nuestro. Es un guitarrista del copón y bueno, pues se conoce la banda de pe a pa y nada, hemos empezado a ensayar con él hace 3 meses y, o 2 meses y algo, casi, y ya está integrado, es como si llevara toda la santa vida con nosotros, o sea que es genial. Bueno, les he dicho aquí a la tribu de Nazca que si querían transmitirte alguna pregunta que lo hicieran. Y evidentemente, pues aquí están saliendo las primeras. La primera que viene dice, ¿cómo que es que esta no la hace desde Cataluña, desde un pueblecito al lado de Barcelona? Dice, ¿cómo es que Jorge Salán ha metido un solo? ¿Lo conocíais o cómo fue? Bueno, pues Jorge es amigo de hace tiempo. Tuvimos la suerte de que participara en la última actuación de la gira que hicimos de Devorando las Calles, el 30 aniversario. Uh-huh. Tocamos en Madrid, le planteé tocar en Madrid y me dijo, vale, hecho, y voy a tocar tal tema. Digo, bueno, vale, así me gusta, perfecto. Tocó el Acosándome y allí nada más bajar del escenario, bueno, al final, en la fiesta final, después del concierto y tal, le comenté, oye, el próximo año pues queremos grabar un disco y tal, y joder, ¿te apetecería participar y tal? Ah, pues bien, encantado, a ver cómo ando de fechas y tal. Cuando decidimos, como he dicho antes, coger el estudio en julio y tal, no sé qué, yo ya tenía claro que si participaba este tema le iba como anillo al dedo. Y nada, le mandé el tema por mail, estaba en Finlandia o no sé qué, por como anda por todos lados. Las nuevas tecnologías, dijo, qué buen favor están haciendo a los músicos. Bueno, pues eso, sí, y nada, pues le mandé el tema y me dijo, vale, la próxima semana estoy en Madrid y te mando un par de pistas a ver qué te parece. Como este es un cabronazo, me mandó a cada cual mejor y luego el problema era elegir cuál. A ver, pero cuál, bueno, metemos. Al final, pues elegimos el que creíamos que mejor le iba a la canción y nada, pues lo de Jorge, como es un tío músico, es genial y como persona es más. Y es un tío sencillo, encantador, y el rock and roll yo creo que muchas veces lo complicamos demasiado. Entonces, ha colaborado lo mismo que Alberto Marín en No me da la gana. Uh-huh. Pues este hombre pues ha colaborado aquí y perfecto, genial, todo ha sido sencillo, natural, y espero que si hay posibilidad de que esté en Madrid o en alguna zona que estemos tocando, pues se suba y que lo haga. Muy bien. Mira, hablando de Alberto Marín, aprovecho para mandarle un saludo desde aquí a él y a Nada Mayo, porque cuando me mandó mensaje para hacer esta entrevista, corre, tío, que le hice tiene bolo este viernes en Zaragoza, ¿nos haces el favor? Digo, hombre, por supuesto, pero ¿quién cojones eres? Luego me he enterado evidentemente de quién era, así que le mando un saludito desde aquí. Y bueno, vamos a entroncar directamente con el motivo. A ver, excusas pocas hace falta para entrevistar a Leice, pero si encima resulta que venís a actuar aquí a Zaragoza, Ciudad Heroica y Moral, que es desde donde transmitimos Pequeño Ternasco y se gestiona toda la emisora de asaltomatarradio.com, pues evidentemente teníamos doble motivo, ¿no? Este viernes en Zaragoza, este viernes 15, a las 10 de la noche, apertura de puertas, inicio a las 11 de la noche. Por 15 euritos la entrada anticipada, más los gastos esos que se han inventado, y 18 euros en taquilla. Si os acercáis a la calle Florentino Ballesteros 25, podréis participar y disfrutar de este concierto de Leice. Y es que me hace mucha gracia cómo se llama el lugar, en el Auditorio Interpeñas. Parecen estos de la Federación Interpeñas de Zaragoza de Bilbao. Tienen una salica para 250, 300 personas y le llaman auditorio. Bueno, estamos en la sociedad de la imagen y de que sea, pues eso, pues hay que darle una forma, y bueno, pues esto le han dado esta y bueno, pues nada, que le vamos a hacer. Hombre, hay que decir que la sala está muy bien preparada, y de hecho están programando bastante, pues por eso, porque es una capacidad de personas que va muy bien para este tipo de giras, y que demonios, que está bien preparada, tiene buen sonido, se puede ver el concierto perfectamente, es una sala que desde la misma puerta puedes ver a la gente que está actuando, y sí, realmente está bien. Y además es un sitio que conocéis porque repetís, ¿no? La última vez estuvisteis con la gira del 30 aniversario del Devorando las Calles, estuvisteis ya allí tocando con Ánima, creo, ¿no? Fue. Sí, señor. Y nada, pues pues eso, pues como salió bien y todo fue sobre ruedas, dijimos, bueno, pues cuando hemos hecho la gira presentación del disco, dijimos, pues en Zaragoza, pues venga, pues vamos al Auditorio Interpeñas y será un placer mañana estar, pues y lo que has dicho tú, pues la gente que vaya, es que vaya a participar en el concierto. Nosotros únicamente solo tocamos las canciones, el resto lo tenemos que hacer entre todos. Y por suerte, en nuestras actuaciones pues suele ser así, ¿no? La gente participa sobremanera y bueno, es un par de horas en las que sales como liberado de algo. Hombre, la verdad es que Zaragoza últimamente, por fortuna o por desgracia, tiene sus dos toques, ¿no? Está asumiendo, está acogiendo un buen montón de conciertos. Lo de los sábados ya es impresionante, pero es que ya se está trasladando a los viernes también. Y este viernes, precisamente, pues la gente va a tener que elegir, o sea, porque hay mucho y bueno este viernes aquí en Zaragoza, evidentemente, uno de esos muchos y buenos, y vamos a destacarlo como buenísimo, sois los Leice. Y afortunadamente, ahí en el barrio Las Fuentes, que es donde se encuentra esta sala, que con el barrio Las Fuentes y con el barrio San José, que está pegado, la verdad es que se junta, está bien nutrido de melenudos y melenudas de la ciudad. Así que creo que va a ser un concierto espectacular. Bueno, nosotros haremos lo de siempre. El problema que tenemos es hacer un set list de 25-26 temas, porque siempre hay que dejar alguno fuera. Es un follón, bendito follón, por otra parte. Nos ha jodido no haber grabado tantos discos. Y nada, pues salimos con el cuchillo en la boca. Y ya está, pues a disfrutar. Y sobre todo, nosotros una vez que nos pones el ampli encendido y un escenario, nosotros somos felices, y con nuestra gente más. Entonces nada, pues saldremos a tocar los 25-26 temas, 7-8 serán del nuevo, y el resto pues haremos desgranando un poco lo que veamos que nos apetece tocar y lo que veamos que esa noche pueda funcionar, y ya está. Presentaremos también, aparte de presentar Deriva, presentaremos a Mikel Lazcano, como hemos dicho, como nuevo miembro del grupo. Exactamente. Y nada, pues a matar. Bueno, en realidad, Ibi también empezó con nosotros hace 2 años. Lo que pasa es que parece que lleva toda la santa vida. Sí. Ibi tiene esa particularidad, ¿no? Lo metas donde lo metas, parece que sea de toda la vida, ¿no? De la familia directamente, porque sí. El tío se integra fenomenal, y aparte el musicazo que está hecho. Sí, no, es un tío encantador también. Tenemos esa suerte también de que al final hemos conseguido otra vez ser 4 amigos que salen a tocar. Y nada, como músico, pues Ibi es un batería en colores, que le llamo yo. Y nada, pues se tiene muchísima dinámica y siempre te hace mejor. Entonces, tocar con ellos es una gozada. Con Toño llevo toda la santa vida, o sea que nos conocemos. Yo sé lo que va a tocar Toño casi antes de que lo toque él. O sea que sin más. No sé si Ibi había vuelto a tocar en Zaragoza desde aquel último concierto de los Barry en el 2013. ¿Ibi dice? Sí. No sé, mañana se lo pregunto. Probablemente no estaremos muy desatinados si pensamos que, si decimos que sea su retorno a la capital del Ebro, ¿eh? Pues en la del Devorando sería la primera y esta la segunda. Ah, ya estuvo con el Devorando, pues. Sí, con el Devorando. Ah, pues entonces no, yo me había entendido que con el Devorando todavía no estaba, pero entonces la gira del Devorando enterita la hicimos con él, sí. Vale. Pues entonces no hay retorno, bueno, hay retorno, pero no retorno después de tanto tiempo. Hay un retorno, pero de aquella manera, ya está. Muy bien. Bueno, pues feliz. Vamos a concluir esta entrevista. Casi, mira, muy entroncada con el nombre de la emisora, ¿no? Asalto Mata, porque ha sido prácticamente Asalto Mata. Oye, corre, vamos a hacerlo, yo, vamos para allá. Pues Asalto Mata. Claro, pasa? Asalto Mata a tope. Pues vamos a finalizar esta entrevista recordando nuevamente el lugar, el auditorio, entre comillas, Interpeñas, ahí en la calle Florentino Ballesteros, 25, en el barrio Las Fuentes. Apertura de puertas 22 horas, inicio a las 11 de la noche, anticipada 15 euritos y en taquilla 18. Y lo que te comentaba, vamos a, si te parece, a acabar con otro temazo, como es Dame tu mano, que además es el tema del cual habéis sacado videoclip, ¿no? Sí, bueno, sí, hicimos un vídeo ahí grabando, ya que estábamos ensayando con Mikel. Pues y dijimos, pues vamos a grabar unas imágenes para que la gente lo vea físicamente como es y demás, pues un poco encajando en la canción, en el disco, y bueno, ya veréis, en directo pues es una máquina. Pues ya sabéis, si queréis volver a disfrutar de Leice aquí en la capital del Ebro, en Zaragoza, y en Zaragoza, Ciudad Heroica y Moral, mañana a las 10 en el auditorio Interpreñas. Oye, Félix, muchísimas gracias por haber estado en los micros de Pequeño Ternasco. Un placer. Y ya siento no poder ir a verte mañana, pero seguramente nos veremos en otra ocasión, que hay muchos kilómetros y bares y conciertos por dar. Por dar y por ver. Además, nosotros tenemos la mala costumbre de volver, o sea que nah. Pues ahí dejamos al amigo Félix con su nuevo trabajo, con este Deriva, del cual escuchamos Dame tu mano. Bueno, ¿qué os parece, eh? ¿Cómo le hemos soltado que son unos guipuchis? En pleno directo. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! La verdad es que estaba bastante jodido sacar información de los Lice, ¿eh? Porque la tienen desactualizada y dispersadísima. Pero bueno, al final creo que ha salido una entrevista bastante elegante dentro de tal y como había empezado el programa de hoy, que ha sido una auténtica locura. Vamos a ir directamente a por ese momento que todos y todas deseamos de lunes a jueves, que son las bizarradas de Pequeño Ternasco. Venga, ese primer titular, Roxa Rosae. Un sueldo de 2.100 euros al mes para toda la vida por trabajar 2 minutos. ¡Claro! Así tenía que ser siempre. Que un sueldo solo. Todos así. Pero esos 2 minutos intensos, ¿de qué son? Pues ahora mismo te lo explico, Rosa Rosa, a ti y a toda la tribu ternasca. En Suecia se abrirá una vacante para un puesto en el año 2025. Puesto de trabajo en el que se podrá percibir un salario de por vida por no hacer prácticamente nada. Se trata de un proyecto artístico que pagará un salario fijo a una persona cuya única responsabilidad será desplazarse a la estación de trenes Korsvägen, que se está construyendo en la ciudad de Gotemburgo. Y deberá, este es el trabajo que tiene que hacer, ¿eh? Deberá encender unas luces. Al final de su jornada laboral, tendrá que apagarlas y abandonar el lugar y fichar a su hora. Oye, así de sencillo, enciende la luz, apaga la luz. Y un sueldo vitalicio. Un sueldo de por vida, hasta que se muera. ¿Pero esto todos los días o solo un día? Hombre, imagino que tendrá que ir todos los días. Por eso. Bueno. Imagino que tendrá que ir todos los días, o por lo menos todos los días que esté abierto la estación esta de tren. Es la única putada, que no te puedes ir de vacaciones porque tienes que ir a encender y apagar la luz. Además, el empleado será libre de hacer lo que quiera entre estas dos acciones. Entre encender y apagar las luces, el resto del día puede hacer lo que le dé la puta gana. Según la descripción del trabajo citada por el portal que lo ha anunciado, el puesto no posee deberes ni responsabilidades aparte del hecho de que la labor de llevarse a cabo en Korsvägen, en la estación de trenes. Cualquier cosa que el empleado elija hacer mientras tanto sigue constituyendo su trabajo. ¿Vale? O sea que si el tío se quiere encender una peli porno y hacerse unas pajuelas, eso es remunerado también, ¿eh? ¿Pero se puede ir de allí, de la estación? Sí, se puede ir a donde le dé la gana. Él solo tiene que estar ahí para encender las luces y para apagarlas. Fiesta. Los autores del proyecto indican que no se necesita una cualificación específica. Hombre, pues, tener manos. Aunque también lo podrían encender con la boca o con los pies. Realmente no hace falta mucha cualificación, ¿no? Y que cualquier persona en el mundo puede presentarse. Además, avisan que podrán pagar el salario sin problemas durante 120 años, por si acaso el hombre o la mujer tiene una vida longeva. El proyecto denominado Empleo Eterno, Eternal Employment, fue diseñado por los artistas suecos Simon Goldin y Jakob Senevi. Es su manera original de invertir un premio de alrededor de 700.000 euros, ofrecido por la Agencia de Arte Pública y la Administración de Transporte de Suecia, por contribuir al diseño de la nueva estación. Una curiosa forma de repartir el dinero. Lo podrían haber donado, si lo que querían era causas sociales, pues lo podrían haber donado a una ONG, pero no. Han preferido hacer feliz, bueno, no sé si hacer feliz, pero asegurarle el sueldo y el puesto de trabajo a una persona para toda la puñetera vida. Yo creo, Roxa Rosae, que el afortunada o afortunado que acceda a este puesto de trabajo, lo primero que va a hacer va a ser entonar el aleluya. Vendrá Dios a traer amor y la coca. Que es como se titula esta canción que ya escuchas de Los Caótico. Es el segundo single que os ofrecemos del nuevo disco. Mira, estos sí que son alaveses, de los hardcoretas alaveses. Ese nuevo disco se llama Aprende Violencia. Y bueno, ya sabéis que ahora se llaman Caótico, ya llevan más de una década con este nombre, pero se formaron de la solución de los míticos Caos Etílico. Caótico, aleluya. La mierda es tuya, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite por asaltomatarradiorock.com. Desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡Inmoral! Bueno, más saludos, que nos hayamos dejado de saludar a muchos ternascos y ternascas. Sergio Grande, que está por aquí también. Tenemos a Mitchell, además está escribiendo mucho. Y tenemos también, pregunta Sergio que si la entrevista convalida con el tema de Boni. No, no, hoy los jueves, como bien te dice Itziar, cierra el Boni y así va a ser. Sus representantes nos quieren joder. Antes de continuar, saludito, saludazo para el amigo Raúl, compañero de Asalto Mata Radio Rock en Ciudad Rock. Saludito también para Jorge Lluvero, que se ha incorporado a la escucha. Saludito para Silvia, que me parece que me la había dejado, y eso está muy mal. Y vamos a continuar con esas bizarradas. Roxa Rosae, por favor. Sufre una reacción alérgica después de hacer una mamada. Me encanta que los planes salgan bien. Esto es muy serio. Increíble, pero cierto. Ya, no es que le haya salido sarpullido. No es que le picaran los ojos, no. Es que le dio un shock anafiláctico. Una mujer de Alicante, primer caso en el mundo de reacción anafiláctica al semen. Yo le diría a esta mujer, a ver, que el dicho es topa adelante como los de Alicante, no topa adentro como la salvaje sin talento. Habría estado provocado por una relación sexual oral y debido a que su pareja estaba tomando antibióticos que le produjeron la alergia. Hasta ahora, pequeñas y pequeños ternascos, hasta ahora se sabía que el semen podía provocar picores, hinchazón o escozor vaginal en algunos casos de alergia. Incluso hay un estudio del año 2015 en el que científicos de la Universidad de Manchester cifran en un 12% el número de mujeres que de entre 20 y 30 años que podían verse afectadas por ese problema de salud. Sin embargo, hasta ahora no se conocía ningún caso en el que el semen hubiera provocado una reacción anafiláctica en ninguna persona. Y el primer caso del mundo ha sido el de esta alicantina, de 31 años, que llegó al Hospital General Universitario de Alicante vomitando abundantemente, con dificultad para respirar y con todo su cuerpo cubierto de ronchas. El equipo médico que la atendió y salvó de la muerte, porque hubiera palmado, le han recomendado que en el futuro use el preservativo hasta para hacer chupadas. No va a ser que a su pareja le haya vuelto a dar por tomar antibiótico, no se lo diga y la siguiente vez no lo puedan salvar. En fin, hoy lo tengo de chupado para bailar. Hoy lo tengo de fácil para bailar. Este caso es la confirmación, amigas y amigos, de que las mamadas pueden acabar como malos tragos. O también podría ser que malos tragos te lleven a hacer mamadas, ¿eh? ¿Cuántas mujeres habrán arrepentido de hacer una mamada después de haberse pegado unos malos tragos, eh? ¡Ay! Mujeres o hombres, que hay muchos también que la chupan por ahí, ¿eh? Cicatrices entre las grietas, como un aguacero. Y sí, efectivamente, aunque a pesar de que cuando oigan esto me van a matar, estamos escuchando a los malos tragos. Puros momentos de autodestrucción en un torbellino. Que acaban de sacar nuevo disco, el octavo en su carrera, para este power trio punk hardcore barcelonés. Llevará por título Entropía y este tema que ya escuchas es el utilizado para anunciar este nuevo y fenomenal trabajo. Mi generación, malos tragos, sonando aquí en Pequeño Tarrasco. Piedras en la espalda y que las huellas siempre sean más profundas. Ahuyento mis demonios, una cruel batalla, corazón abierto, lo más voraz posible. Muerdo, muerdo, muerdo cada instante. Elegir siempre el lugar equivocado. Qué grandes sois. Dice la tribu Ternasca que era alérgica a la lactosa. Y también se están acordando de la noticia esta del restaurante que vendía semen de bacalao en Logroño. Estoy leyendo un comentario de Mitchell que dice: ese puesto de trabajo es para mí, pero claro, se está refiriendo al de Suecia, no al de comer polla. Que no le había dado a actualizar la conversación. AsaltoMataRadioRock.com. Si normalmente se nos pasa rápido el programa, hoy se me ha pasado volado, pero volado, joder. Dice Mitchell que si lo de comer polla se paga bien, que se puede mirar. Marranuzo. Bueno, ya sabéis que todos los jueves cerramos de una manera muy especial Pequeño Ternasco, porque los jueves cierra el Boni. para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en asaltomatarradiorock.com, ni en lugar, ni en ningún lugar del pinche planeta. Hoy estamos escuchando este tema que era el corte número 8 del Bésame, último disco en el que participó Fernando a la batería antes de salir de Barricada. El tema se llama A Escondidas y suena así de bien. Y un último ternasco que se ha incorporado al directo es Esteban. Bueno, espero que ayer escucharas el podcast, porque pusimos la noticia que nos mandaste tú. Qué gran disco, qué gran disco este, Bésame. Y qué portada tan agradable tenía. Pues ahora ya sí que sí, toca finalizar no solamente el programa de hoy, sino la semana ternasca, Roxa Rosae. Sí, nos vemos, bueno, nos oímos el lunes. Muchos besos, abrazos y disfrutar mucho de fin de semana. Ese será tu destino. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que hoy parece que me corran, madre mía, qué fiestón de programa. Se despide de todas y todos vosotros hasta el lunes también. Recordad que si estás medio dormidos en el metro, del bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. ¡Buen fin de semana! ¡Nos escuchamos el lunes! Tierra que cubre el caparazón.